I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son tres los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, jueves, estamos ya jueves día 29 de octubre de 2020 y tenemos una temperatura en el centro de la ciudad de 21,7 grados, es lo que muestra la estación meteorológica de Teleelch. La humedad es de un 55%. Además de esto, te digo que por Teleelch puedes ver en cualquier momento la temperatura, pero también desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, pues puedes ver cómo hacemos la radio en directo, puedes ver los compañeros que van pasando por aquí y bueno, nos tienes ahí de compañía, pero no lo olvides porque el 101.4 Teleelch Radio Marca pues emite a través de ese dial, un dial que es nuestro desde hace ya nada, 30 años, poquito, y estamos dando guerra desde las 7 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, no lo olvides tampoco, con programación local. Programación hecha desde aquí, que nos encanta además. Y creo además que nadie te da tanto, Hablando de programación local, hablando de Teleelch, me vais a permitir, queridos y queridas oyentes, pues que vayamos a saco y empecemos ya con mi compañero Daniel González. No es por nada, pero es que lo tengo en el estudio y le vamos a dar ya micro para que nos cuente qué haces aquí tan pronto, Dani. Buenos días. Buenos días, Rosa. Pero pues, si no ha empezado el programa. Pues mira, hoy me he adelantado y quería darte la exclusiva un par de horitas antes. Hoy has llegado casi antes que yo, fíjate. Bueno, y es que hoy es jueves y como cada jueves tenemos programa esta noche en Teleelch, el análisis. De eso vendrás a hablarme, supongo. Pues sí, yo te puedo hablar de lo que tú quieras, pero de momento vamos a continuar con el programa. Para, no tienes tiempo para hablarme de lo que yo quiera. Bueno, siempre se puede sacar un ratito. Para contarte un poco de qué vamos a tratar esta noche en el debate, como siempre a las 10:15, ya sabéis, en el análisis, vamos a tratar una situación que me parece importante y de la que no siempre se habla, y es a propósito de la situación económica que estamos atravesando negativa como consecuencia de esta pandemia, pues queremos hablar un poco de la labor que realizan algunas entidades, algunas asociaciones que se dedican a ayudar a los demás. Me estoy refiriendo a asociaciones como el Banco de Alimentos o como Cáritas, que pues día a día intentan suministrar de alimentos, de ropa, aquellas personas que lo están pasando peor, que han perdido su trabajo por esta crisis o que tienen trabajo pero no llegan a fin de mes, que es una situación, por desgracia, muy habitual. También es un tema que, bueno, eso está a la orden del día en cualquier momento, pero con todo esto del COVID-19, pues se está agravando aún más. A los que ya les pasaba, les sigue pasando, pero es que a eso hay que unir, que hay personas, como tú dices, hay familias que han empezado a necesitar todas estas ayudas hace unos meses, nada más. Exacto. Y que no siga subiendo. La clase media de toda la vida, pues poco a poco va siendo clase baja y al final gente que ha tenido trabajo siempre, estable, con ingresos pues que les han permitido subsistir, pues ahora tienen que recurrir, como digo, a estas entidades, a Cáritas o al Banco de Alimentos para poder llegar a fin de mes. ¿Y qué personas te van a acompañar esta noche? Pues bueno, hemos querido hacerlo de un programa dedicado a la emergencia social, pero también para analizar un poco y poner en contexto toda la situación, queremos tocar un poco también el tema del empleo, cómo se encuentra ahora mismo el empleo en Elche y qué condiciones laborales tienen aquellos que están trabajando, que tienen la suerte de trabajar. Claro. Por eso hemos creído oportuno traer en primer lugar al coordinador de Cáritas Elche, Joaquín Sansano. Él de primera mano nos contará cómo está la situación allí, el perfil de ilicitanos que acuden a Cáritas. También contaremos, estoy muy contento de contar con él, porque tenemos al director provincial del Banco de Alimentos, Juan Vicente Peral, va a estar con nosotros esta noche en el programa. Y bueno, pues él más que nadie, imagino que nos contará que están necesitados, ¿no?, de alimentos, y ya no tanto alimentos como puedan ser conservas o galletas, sino alimentos de primera necesidad frescos, como pueda ser la fruta, la verdura, la leche. O sea, al final necesitan productos porque les dan salida muy rápido. Claro. Nos van a contar un poco cómo realizan su labor. También en lo económico hemos querido contar con Pedro Algarra, que es economista, también es colaborador y patrocinador de nuestro programa, y él nos dará ese punto de vista microeconómico de cómo está la situación del empleo en Elche. Y por último, tendremos con nosotros a Carmen Palomar, ella es la secretaria comarcal de Comisiones Obreras, para hablarnos de esa precariedad laboral, de la economía sumergida, de qué condiciones laborales tienen quienes están trabajando y sobre todo, pues bueno, cómo se presenta el futuro a corto y medio plazo en el tema del empleo. Bueno, como siempre digo, Dani, temas interesantes en los que poder ver esta noche será en el análisis, como siempre, supongo que a las 10:15 de la noche. Como siempre, 10:15, estaremos ahí con los invitados y aquellos que no podáis verlo, os ofrecemos, ya lo diré, la posibilidad de verlo en nuestra página web, teleelch.es y en YouTube. Pero mejor esta noche. Esta noche siempre en directo mejor. Sí, en directo siempre es mejor. Dani, gracias, que tengas una buena jornada, que te queda todavía por delante un ratito, sobre todo para preparar el programa de esta noche, y que te vemos esta noche en Teleelch. A ello vamos, pues muchas gracias a ti, Rosa. Gracias, Dani. Hasta luego. Bueno, pues algo que te recordaremos también antes de finalizar el programa, que esta noche tienes el análisis en Teleelch, como siempre, temas muy interesantes con Daniel González moderando ese debate y también dirigiéndolo. Hemos comenzado pues así con nuestro compañero Daniel González, y es que ya veis que tiene mucho que hacer, así que le hemos dejado entrar en primer momento, y te cuento que tienes un número de WhatsApp, el 665-896450, para ponerte en contacto con el programa. Por cierto, ayer sorteamos pulseritas, sí. Que no os preocupéis, que los ganadores de la pulsera reciben un mensaje de WhatsApp del programa diciéndoles que han ganado la pulsera, porque además me tienen que dar nombres y apellidos de quién va a recoger esa pulsera del parque de atracciones en Pola Park de Santa Pola para este fin de semana, un fin de semana en que se celebra Halloween. Además de esto, ya sabes que hacemos un buen repaso al cine con Miriam Villalobos, que ya está por aquí también preparadísima. Será en un ratito cuando empecemos esa sección de cine con estrenos, curiosidades y noticias. Y otro capítulo, como no, de nuestras chicas de Oro Ilicitanas. Nos vamos a ir, entre otras cosas, nos van a hablar de Ir de Mona. Teniendo en cuenta también que el lunes es festivo aquí, precisamente por eso, no porque sea el día de Mona, sino porque el segundo lunes de Mona, pues lo hemos trasladado al día 2 de noviembre. Algo que nos viene de perlas, ¿qué quieres que te diga? Dos lunes de Mona seguido, oye, está muy bien que nos hayan dado este día, este 2 de noviembre festivo aquí en la ciudad de Elche, y todo acompañado con un montón de música. Buenos días. Falling for another, I don't even bother. I could do it all my life. So tell me if you wanna, 'cause I got this feeling. I wanna hear you say it, 'cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. 'Cause heaven's not that far away. And I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of my system. Yeah, right from the start, you play with my heart. I'll be singing la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la la. You're breaking me. You can do whatever. I'll be here forever, spinning round inside this room. Hey, hey, won't you come on over? I'm a sucker for you, wishing we'll be out here soon. So tell me if you wanna, 'cause I got this feeling. I wanna hear you say it, 'cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. 'Cause heaven's not that far away. And I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of my system. Elx, ciutat daurada, tresors amagats, pedres que es converteixen en bronze, marró, estany i coure. Descobreix la seva història mil·lenària, museus, monuments, teatre, música i els seus tres patrimonis mundials. Elx, una destinació, mil colors. Tria la teua en visitelche.com. Col·labora Turisme Comunitat Valenciana. Ankara Motor, concesionario oficial Volvo, amplía hasta final de mes la cuarta feria Volvo Ankara Motor, donde encontrarás descuentos exclusivos de feria en unidades en stock. Oportunidades como esta no se desaprovechan. Te esperamos en Ankara Motor, tu concesionario Volvo, en el Sesor José Falcorta 35 y en Alicante Carretera Ocaña 40. Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, Restaurante Tapería Franja Estadio. Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo. Para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento. Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero. Reservas al 637-09-15-13. El tesoro del abuelo, la supernave de papá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8, gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting, consulta condiciones en volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil. En Orihuela Oleza Móvil. En Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Bueno, pues no sé si es el cumpleaños de alguien, pero si lo es, para él o para ella va este cumpleaños feliz de Parchís, que dices tú, ¿y por qué me pone esto si no va a felicitar a nadie en cuestión? Así, a todo el mundo en general, pues te lo digo. Y como está aquí ya Miriam Villalobos, a la que le voy a decir, hola Miriam, buenos días. Ah, que no estás, ahora estás. Hola, Miriam. Hola, Rosa. ¿Qué tal? Muy bien. Y es que, no sé, acabo de acordarme que ayer me vi el documental de Parchís. ¿Hay un documental de Parchís? Hay un documental de Parchís, sí. Hay una plataforma, se llama Netflix. Le estoy haciendo una publi últimamente. Deberían pagarme un plus de algo. ¿A Netflix? A Netflix, sí. Porque ayer no sé qué dije. También de Netflix. Fíjate la memoria mía. Que me tendré que escuchar el programa de ayer para saber lo que dije. Yo por eso cuando me dicen, oye, han llamado que parece ser que en el programa habéis dicho que lo pongo en cuarentena. No digo que no rotundamente, porque a veces digo, a ver, espera, voy a escucharlo. ¿Pero has hablado mal de Netflix o...? No, digo así en general. Hace unos días llamó la policía y todo. Sí, hombre. Pero no dijimos nada así, o sí, no lo sé. Es que a veces, ya te lo digo, pero memoria pez. Perdón, ¿llamó la policía porque sí. habéis dicho algo en la radio mal? Porque estábamos hablando de algo de la vivienda, ocupas y tal, y algo pasó que no les gustó mucho. Pero vamos, no dijimos nada, que cómo va a llamar. Bueno, está muy guay que la policía escuche tu programa, Rosa. Eso es lo que me preocupó. Claro, en relevancia... Es lo que me preocupó. ¿No deberíais estar escuchando la radio de la poli? No sé. Es que se tiran mucho tiempo en el coche los pobreticos. Si hay algún poli que nos escucha, oye, que me manden mensajitos. Hombre, besos a la policía. Sí, mucho cariño, desde luego. Mucho cariño. 665-896-4550 es el número del WhatsApp de este programa, así que... Si eres policía, llama. Llámanos, cuéntanos qué estás haciendo, si tienes la mañana libre y estás... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hace un poli cuando tiene días libres? ¿Sabes que el otro día casi me multan por llevar la mascarilla bajada? ¿Y por qué haces eso? Pues porque estaba muy agobiada, salí corriendo de mi casa para recoger a mi hija y hacía un calor, y me bajé la mascarilla y cuando estaba entrando en el garaje del coche, de repente pasa un coche de policía y me pidió la documentación y todo. Ahí va. Vamos, me salvé de milagro. De puro milagro. De milagro. Yo a veces... Están súper atentos. Estoy con el asma así como muy on fire y a veces sí que hago me la quito y hago... Cojo aire y la vuelvo a poner porque es que hay veces... O me multan o me hago una de dos. Pero aunque sea una bocanada de aire, tengo es que mejor eso que morirse. Es mejor eso que morirse. Como decía la niña. Ay, sí, sí, sí. Oye, que yo te decía que he visto eso, el documental de Parchís, que está muy bien, además con los integrantes y todo, ¿no? ¿Y cómo están los chicos de Parchís? Están bien. ¿No han caído en las drogas y el alcohol? No. No, es verdad, estaba pensando, claro, lo vi ayer y ya se me ha olvidado. No han caído. No han tenido tanta fama igual, ¿no? Seguramente ya sabéis que Tito, por ejemplo, tuvo un accidente de coche que no fue culpa suya y en el mismo accidente perdió un brazo. No me digas. Sí, no sabías. No, tenía ni idea. Ay, yo lo vi. ¿Y Tito no era de Verano Azul? Ese era el personaje, pero Tito era el chico, la ficha roja. ¿Tú sabes lo que es Parchís, aparte de un juego? Sí, claro. Vale. Buenas noches, señor monstruo. ¿Te acuerdas de esa película? Que era como horrorífica, pero de cachondeo para niños. Pues bueno, yo tenía pesadillas. ¿Comando por esa película? ¿Tú te acuerdas de Comando G? Claro, pues sí. Pues ellos hacían la canción. Comando G. Muy bien, venga, me quedo más tranquila. Sí, de hecho la sacábamos como entradilla para nuestro show de las gilipolleces show, como era el cabaret de los gilipollas, pues entrábamos Comando G. Ahora mismo me está llamando la poli otra vez. No, eso éramos nosotros. Ya, pero mira el horario, Bueno. Porque incluso en los trailers... están en el cole. En los trailers que vamos a dar hoy, ya te digo que he tenido que cortar alguna palabra, porque yo pues tampoco es plan. En la española. Sí. Claro. En la de Ses Guy. Pero vamos, ni se nota. Bueno, es que va de eso la peli, o sea, no hay que censurar la cultura. Ses Guy es el director de... Ah, creía que decías que era el título, digo, esa no la tengo. Francesc, pero le llaman Cesc al chico. Y lo de Guy, no sé si es que realmente se llama Guy o se le ha puesto el de... O sea, se llama Francesc, se llama, y le han puesto Sex y Guy. No, vale. Sex, no, se llama Sex, se llama Cesc. De Francesc, ¿sabes? Ah, chica vocaliza, no me he enterado. Bueno, después de... Sería muy fuerte llamarse Sex Guy. Esta película se le quedaría muy floja. Debería hacer algo más gore. Verás tú cómo vuelven a llamar hoy. La de la centralita, Miriam, me va a pasar las llamadas. Pásamela, Miriam, pásame la llamada, que le pongo en directo. Pero bueno, que como si estuviésemos en la Edad Media, que el sexo ahora está prohibido, no. ¿O qué? Por Dios. Pero ¿quién ha hablado de prohibido, por favor? Claro, venga, hombre. Bueno, tengo aquí un chisme, un aparatito, que debe marcar como entre 400 y 600. Está en 1024, no sé qué significa. Se mide el CO2. El CO2. O sea, que estamos a punto de morir. Pero el CO2, la contaminación del aire, ¿qué no decir? No sé, tengo un purificador. Tengo mucho. ¿Has visto cuánto aparatito nuevo tengo? Sí, tienes un purificador ahí que eso parece el robot de la Guerra de las Galaxias. Porque hace luz roja. Sí. ¿Se mueve o...? No, que yo sepa. Sí, ¿no? Está ahí, que yo tranquilo. Sepa. De momento se queda ahí. ¿Pero en la para quinita. Qué sirve todo este mundo cibernético del que te ha rodeado? Tú has dicho purificador de aire. ¿Para qué crees que sirve? Ah, para purificar, claro. Muy bien. Venga, vamos con música. Claro. Venga, un poquito de música y a la vuelta ya empezamos a desvelar cuáles son los estrenos de cine que nos has traído para este fin de semana, porque creo que todavía nos dejan entrar, ¿no? Sí. Vale, venga, pues será a la vuelta de un temita musical. Thank you.

Ya está aquí el Halloween terroríficamente divertido de Polapark, con todas las medidas aplicadas al COVID-19 y que han respaldado nuestros clientes durante todo este verano. Compra tu pulsera en exclusiva en polapark.com por tan solo 9,99 euros y date prisa porque tenemos aforo limitado. Jackie Sally de Pesadilla antes de Navidad, Poppy y sus amigos vampiros o Harley Quinn y el Joker serán algunos de los personajes que nos acompañen en los días más terroríficos del año. ¿Te lo vas a perder? Más información en polapark.com. ¿Estás pensando en reformar tu casa? Confía en Hogar Mobiliario. Más de 25 años de experiencia. Reformas integrales y obra nueva. Cocinas, baños, salones, proyectos de interiorismo, mobiliario y decoración. La reforma de tu casa en las mejores manos. El diseño más vanguardista a tu alcance en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperbel, Elche. En cualquier momento del día, Adar Betetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Adar Betetería, para disfrutar con los amigos y pasar unos fines de semana únicos. El lugar ideal para tapear, tomar unas copas y pasar buenos momentos, Adar Betetería Gastrobar. Calle Mayor de Raval 4, Elche. Servicio de pruebas de COVID-19 en el Hospital IMED Elche. PCR, test de antígenos, test rápido, ELISA. Todas las pruebas de detección del coronavirus para tu tranquilidad y la de tus seres queridos. Realizadas en un espacio independiente para garantizar la seguridad de todos nuestros pacientes. Más información en la web imedhospitales.com/test. IMED Elche. Factor humano más tecnología punta. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Pues sí, a ritmo de mambo que parece que le ha gustado a Miriam Villalobos, vamos a dar ese repaso al cine de este fin de semana. Y es que estamos a jueves, mañana se estrena cartelera y sí, hay estrenos, ¿eh? Todas las semanas hay algún que otro estreno de cine, pues para que podamos disfrutar de las salas de cine, que también está bien, porque además, como hemos hablado otras veces, Miriam, se puede ir con total seguridad, porque además es que vas a estar en tu asiento con tu pareja o tu amiga, tu amigo o tus hijos, disfrutando del cine, porque hay cine también para ver con toda la familia y sin ningún problema, si tú de allí no te vas a mover, estás en tu asiento. Distancia de seguridad, mascarilla, claro. Gel hidroalcohólico, limpieza después de cada pase. Uh-huh. De hecho, te voy a decir que según el Ministerio de Sanidad, la incidencia del COVID en las salas de cine en los últimos 4 meses ha sido un 0%. Es decir, que no ha habido ni un solo brote en salas de cine ni en teatros registrados, como pueda ser al contrario que en la hostelería, uh-huh, en el ocio nocturno, en otro tipo de lugares. Así que, chicos, más seguros no puede ser, no podéis estar que en un cine. Uno de los sitios más seguros. Mira, yo me llevaría un buen bocata o no. Oye, es que ver una peli de los míos, bocata, ¿no? De los de Atunico de con olivicas. Sí, ese. Hoy has sido tú, ¿eh? Sí, no me acordes. Ya entro en tu... Hoy has sido tú. Yo ya no quería, pero bueno. Un buen bocata de atún con olivitas y tomate restregado. Con el dedo pulgar. Eso. Ah, era con el pulgar. Sí, sí, sí, sí. Y... ¿Te puedes creer? Eso es lo que le daba la solera al bocadillo. Ahora la mujer tendría que ponerse gel hidroalcohólico y el bocadillo no sabría igual. Pero porque la roñica esa era lo bueno. ¿Qué roñica? La roñica del dedo pulgar de la mujer. Roñica, pues sería más limpia. Yo creo que no tenía ya ni huella dactilar de tanto restregarlo. Iba a decir que no veas el callo. Un saludo, ¿eh? O sea, hablamos desde el cariño, por favor. Hombre, por supuesto. Ojalá volviera el Villalobos. Ojalá volviera, a ver si alguien lo pilla y lo vuelve a abrir. Nuevo Villalobos. Desde luego ahí triunfaría. Lo dejo. Yo doy la idea. Os echamos de menos. Invitarnos a la inauguración, por favor. Bueno, vamos con cine, ya ves, es un lugar seguro para poder disfrutar, como te digo, de un bocata o lo que te apetezca, y si no, pues no pasa nada. Iba a decir, te vas a ir. Sabes que solamente te puedes bajar la mascarilla a la hora de pegarle el bocado al bocata. Luego otra vez mascarilla puesta, ¿eh? Para masticar. Tengo que masticar con la mascarilla, sí, pero sí, eso es muy incómodo. Déjatela amplia para que la mandíbula vaya suelta. Eso es muy incómodo, ¿no? Masticar. Si ya hablar con la mascarilla es un poco incómodo, pero tú es que al masticar, ¿quién escupe al masticar? Pues, bueno, no sí, se puede. Sí. Pues gente, tienes que estar tragando. Yo conozco mucha gente que habla, o sea, que come con la boca abierta. Pero no escupe. Bueno, de ahí saldrá de todo, ¿no? Qué asco, ¿no? Hemos entrado. Eres tú que entras en este imaginario colectivo que nos hace ver esas imágenes. Pero ¿quién trae el cine? ¿Lo traes tú? Yo te estoy diciendo las reglas del cine para que siga siendo un lugar seguro, vale, donde siga sin haber ningún brote. O sea, que la gente está como muy preocupada. No os preocupéis, ir a las salas de cine. Uh-huh. Que no ha habido brotes. Que no ha habido brotes y está todo súper controlado. Y además han invertido un montón de dinero en las medidas de seguridad y están perdiendo un montón de dinero porque la gente no va a pesar, claro, de eso, ¿no? Pues es ya verdad. Está comprobadísimo. Desde Venga. El Ministerio de Sanidad no hay rebrotes en los cines. Así pues, que vamos a decir a los oyentes que pueden ir a ver este fin de semana, aparte de lo que ya hay, estrenos nuevos para el fin de semana en el cine. Uh-huh. Pues si quieres empezamos con Emma. Vale. ¿Mm? Emma es una película, un drama estadounidense de la directora Autumn de Wild, que me encanta el nombre de la mujer, Autumn de Wild, ¿no? Autumn se podría Wild. Traducir como otoño salvaje, ¿no? Autumn es como genial. Es su primera película, porque realmente es una directora que se ha dedicado a los cortos y a los videoclips. Uh-huh. Entonces la peli a nivel visual tiene mucho de eso, ¿no? De colorido, de paisajes, de movimientos de cámara, uh-huh, así como que se nutre mucho de toda esta experiencia de la directora. Y bueno, pues es una adaptación de una novela de Jane Austen, yo no la he leído, pero se llama Emma la novela, y ya se han hecho adaptaciones anteriores, no sé si te acuerdas de Gwyneth Paltrow en 1996, que ya hizo una adaptación de Emma. Yo he visto el tráiler de Emma y sí que me recuerda algo a otra película, pero claro, también la ambientación, la época en la que está ambientada y tal, claro, digo, me puede confundir pues con Orgullo y Prejuicio o con cualquiera de ese Sentido estilo. Y Sensibilidad. Claro. Barry Lyndon, claro, también, un poco ese rollo, ¿no? Entonces no sé si es que ya he visto esta, aunque ahora la hayan hecho nueva. O María Antonieta también, por ejemplo, iba un poco por ahí, colores muy pastel, sí, ¿no? Sí, muy de la época. Sí, que combina también un poco lo de la época con lo moderno, ¿no? Y ahí está el kit de la... Visualmente tiene muy buena pinta. Sí, sí. Pues parece que a nivel guión también está muy bien adaptada, o sea, es bastante fiel a la, a la novela, para los que la hayáis leído, a Jane Austen. Y bueno, los actores lo hacen muy, muy guay. Es una comedia, es un drama, pero comedia, como una tragicomedia, podríamos decir, divertida, colorida, con unos diálogos muy ácidos, amena y bueno, y llena de enredos que nos sacan bastante sonrisas a lo largo de la película. Si queréis, escuchamos el tráiler. ¡Señorita Woodhouse! Jamás adivinaría lo que ha pasado. Robert Martin me ha pedido matrimonio. Aconséjeme. Oh, no, no, no, no. La decisión debe ser tuya. Tu felicidad está en tus manos. Creo que ya sé lo que quiero. Diría que ya casi me he decidido. Voy a rechazar al señor Martin. Emma. Señor Knightley. Esto es cosa suya. Es la hija de un don nadie. No cabe duda de que su padre es un caballero de fortuna. ¿Habrás visto? Deja de hacer de casamentera. Digas lo que digas, acaba sucediendo. Señor Elton, la señorita Harriet Smith está enamorado de ti. ¿Quién podría pensar en la señorita Smith teniéndola usted tan cerca? ¡Ah! ¡Oh, señor Elton! ¡Ay, señor! Afirma que jamás se casará. No tengo intención de casarme. Lo que no significa absolutamente nada. No me abandones nunca, Emma. ¡Cielo santo! ¿Me he perdido la fiesta? Ha ido a Londres solo para cortarse el pelo. ¿Cómo se puede ser tan frívolo? ¡Pare el coche! ¡Emma! ¡Ya están aquí! ¿Con quién bailará? ¡Madre! ¡Tiene que probar la tarta! Ese es el tráiler de Emma. Uh-huh. Va de, pues eso, de una chica de la alta sociedad que, pues que se divierte haciendo de casamentera, de Celestina, entre amigas y hombres que hay por ahí. En cambio ella dice que no se va a casar nunca. No, claro, se preocupa tanto de las relaciones de los demás que la suya propia, pues su vida está un poco olvidada. Y bueno, y tiene ahí hay una pareja guay entre la actriz que hace de Emma y el padre, que bueno, que lo hace muy bien el actor. Uh-huh. Y bueno, y sobre todo se ríe de un poco de esto, de la alta alcurnia, de las sociedades burguesas del siglo XVIII, ¿no? Y de las tonterías que hacía esta gente para pasar el rato. Es verdad, porque no olvidemos que aparte de leer y alguna... O sea, y las fiestas que hacían, los bailes que hacían y todo esto, bueno, supongo que mucho entretenimiento tampoco había, pero desde luego que sabían entretenerse. Claro, tenían que buscar. ¿Tú has visto La Favorita? La sí. Peli de La Favorita. Uf, me encantó esa película. Vamos, madre, es como mía. Una representación total, ¿no? De qué hacía una reina de aquella época para entretenerse. Qué mal lo pasaba la reina, por Dios. La Favorita es la que tiene gota o algo así, ¿no? Ella, sí, que es lesbiana. La reina, que sí. Se lía con su, sí, sí, con su ayudante Wells. De cámara. Rachel Wells. Sí, sí, sí, que tiene unas secuencias sí, muy sí, heavy, sí, sí, ¿eh? Sí. Que dices, ¡hala! Te quedas con la boca pasaba, abierta. Eso pasaba, pues sí pasaba. Y seguramente se habrán quedado cortos. Uh-huh. Es una buena película para ver también, La Favorita, muy entretenida, porque a veces sí, sí. Habrá gente que no le guste así el género este de la edad, no era la edad media, de la alta romanticismo, sí. La alta burguesía, ¿no? La gente así de aquella época, y que de la época de María Antonieta, que pueden pensar, uff, estos rollos no me lo... Pues no, La Favorita, nada, o sea... hay que verla, yo la vería. El cómo disimulaban, ¿no? Con el maquillaje, las pelucas estas blancas, un montón de enfermedades de transmisión uh-huh. sexual que había en la época, sí. Sífilis, tenían de todo, uh-huh. vamos. Y, o sea, parecía como todo muy guay y muy fachada y como súper cool, ¿no? Pero en realidad estaban fatal eso todos. Era, una vez que salían de la habitación para afuera, era todo maravilloso. Porque la reina de La Favorita, cuando la ves sin vestir y sin... Tal, dices, madre mía, pero si esta mujer estaba fatal, está fatal, ¿no? Parecía que vivía debajo un puente totalmente. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Es interesante ver La Favorita. Bueno, vamos con la segunda, que va a ser Las Brujas. ¿Te parece? Hombre, Las Brujas de Roald Dahl. Otra vez. Por lo que he entendido, ¿para toda la familia? Sí, es para toda la familia. Bueno, a lo mejor para peques, pues a lo mejor para más de 7 o 8 añitos, ¿no? Uh-huh. Porque la verdad es que es una adaptación... que ha hecho el Robert Zemeckis, otro grande, ¿no? Que también está cerca de los 70 años, que lo conocemos por peliculones como Regreso al Futuro, Forrest Gump, o sea, es un director muy reconocido y ha vuelto a rodar prácticamente lo mismo que ya se había hecho en anteriores versiones. No sé si habéis leído la novela para niños de Roald Dahl, de Las Brujas. No. Yo sí que me la leí de pequeña, me acuerdo además de la portada perfectamente, que salía una mujer así con los ojos ahí muy abiertos y tal, un monigote. Y me gustó porque, bueno, va de un niño que con su abuela se meten en una convención de brujas y tal, las brujas quieren convertir a todos los niños en ratones porque los odian y no sé qué. Es divertida, pero vamos, creo que... A pesar de tener, pues a lo mejor, algunos efectos especiales nuevos que pueden dar un poquito de miedo, porque la cara de la bruja jefa cuando se descompone es como hard. Por lo demás, no ha cambiado prácticamente nada la historia del Zemeckis. No la había visto, no la he leído. No he leído el libro y tampoco... ¿No viste la adaptación anterior? No sé si fue en el 83, creo. O en el 83... No, en el 83 fue cuando escribió Roald Dahl la novela. Claro, sería un poquito más grande porque yo era ya más mayor cuando en el 90 y algo hicieron una adaptación y prácticamente es igual. Pero bueno, está divertida y para los que no la hayan visto, pues como viene Halloween, es una buena opción para sí. ir con los niños está al cine. Bien, a ver, una película además divertida, como dices tú, en algún momento puede dar un poquito así como de susto, tampoco de miedo, pero es una buena opción para ir con los peques o no tan peques a ver una película divertida. Este es el tráiler. Mi historia comienza cuando yo era un niño. Aquí estarás bien. Era el cuarto de tu madre. Daría cualquier cosa porque ella estuviera ahora aquí. Mi abuela era una mujer fuerte con un gran corazón. Y poco a poco logró que dejara de estar triste. No lo sabía. Pero una sombra oscura se cernía sobre mí. ¡Brujas existen! ¡Y odian a los niños! Bienvenida. ¿Qué haría usted si hubiera ratones correteando por todo el hotel? Llamaría al exterminador. ¡Veis, chicas! ¡Exterminaría esas latas! Ratas. ¿Exterminaríamos a las ratas? Me temía que esto iba a ocurrir. Estén aquí significa que se avecina una prueba. Chicas, tengo un plan. Una gota transformará a un niño en un ratón. ¿Por qué somos ratones? Ratones. ¿Qué más da? Abuela, soy yo. ¿Eres tu hijo? Nunca dejaremos que lleves a cabo tu sucio y maléfico plan. ¿Quién va a impedírmelo? No importa quién seas, ni qué aspecto tengas, mientras haya alguien que te quiera. Por casualidad no llevará usted un ratón encima, ¿verdad? ¿Un ratón? ¿A santo de qué iba a llevar yo un ratón? Pues yo tengo dos en casa. ¿Dos bueno, ratones? Sí. Ah, sí, tu hámster, es verdad. Uno es un hámster y ahora tengo una cobaya. Muy bien, muy bien. ¿Y no se comen entre ellos? No, porque los tengo en jaulas separadas. Si no, ya te digo yo que la cobaya se come el ratoncito porque come como una lima la tía. Pero lo sueltas, ¿no? Madre mía, ¿cuándo? La cobaya. Al hámster no. Es que si lo suelto ya no lo encuentro. Ya, se mete por detrás de la lavadora. Corre. Es que corre que no te lo imaginas, ¿sí? Como para sacarlo. Lo saco de vez en cuando, le cierro la cocina y lo dejo corretear un poco por ahí, pero eso es un bicho. Además, tiene una jaula de 3 pisos. ¡Hala! Tiene para correr y... Ya tiene una casa más grande que yo, sí, el hámster. Es un vago, no se sube a... de 3 pisos, sí. Es chiquitita, pero sí. No se sube a la rueda ni nada, es más vago. Pero sí, corre mucho. Y mi cobaya, pues, come como una posesa. ¿Qué hacer? Porque a esa sí la saco. No vamos a comentar lo demás que hacen las cobayas. ¿Qué hacen? Nada, nada. Ah, pues luego me lo cuentas, porque la tengo hace unas semanitas nada más. Lo digo por si me toca. Vale. Ah, sí, es normal, ¿sabes? ¿Es normal? Sí. ¿Quién lo pone, es normal? No, que lo que hace la cobaya es normal. A eso que tú te refieres. Pero está sola, no puede hacerlo. Ah, entonces no hablamos de lo mismo. No, creo que no. O sea, que mejor le dejo al hámster, lo dejo donde está, ¿no? Sí, vale, sí. No iba por ahí. Bueno, venga, que nos vamos otra vez. Es que, claro, para mí es muy fácil. Me lías poquito y ya ves. Venga, vamos con Sentimental. Venga, sí. Esa película española de nuestro querido Cesc Gay. Tiene buena pinta también el tráiler, ¿eh? Sí, interpretada por Javier Cámara, Belén Cuesta y Alberto San Juan. ¿Cuánto tiempo hacía que no veía a Alberto San Juan en el cine? Porque se ha tirado mucho al teatro. Y a mí es un actor que me gusta mucho. No solo como actor, sino como cómico y como hombre también. Es como que tiene ahí una combinación entre tío majete, guaperas y que me da risa, que, ¿sí? que me pone. Sí. Vale, venga. El Alberto San Juan. Pues nada, decir de Sentimental que es una comedia bastante picante que nos recuerda a otras comedias parecidas, ¿no? Donde todo sucede en el mismo espacio, en una casa, una pareja a la que le va mal y está fatal, que es la de Javier Cámara, con unos vecinos de arriba a los que, pues nada, les va genial, sobre todo en lo que a la vida sexual se refiere, y les invitan a cenar, los de abajo, los de capa caída, invitan a cenar a los de capa alta, y bueno, y pues de un montón de enredos, de frases chistosísimas, de para pasar un rato fenomenal, ¿no? Con esta comedia española que además viene de una obra teatral que Sesgai estrenó en 2015 y ha rodado por muchos teatros de Barcelona y tal. Entonces es una adaptación del teatro al cine que uh-huh. además funciona súper bien. Y ¿sí? bueno, decir de este director que se le da muy bien en la dirección de actores. Entonces saca muy buena punta a todos, especialmente a Javier Cámara, con el que ya lleva varias obras trabajando con él y se conocen súper bien. Y bueno, que también lo echábamos de menos en la gran pantalla, Javier Cámara. Así que no os asustéis como Rosa del tráiler que vais a escuchar. No os vais a asustar porque ya le he metido yo la tijera. Es español, ¿qué esperáis? Bueno, pues este es el tráiler y además es divertida, ¿eh? A mí me tiene muy buena pinta. Son de esas películas que sí me apetecería ver porque entiendo, además, que me va a entretener. Sí, que sí. Lo hemos hablado en alguna ocasión que, jo, tal y como están las cosas, pues si me pongo una peli que me entretenga. Hace por falta favor. Reírnos y con esta nos vamos a reír. Si querías invitar a los vecinos, igual me lo podrías haber comentado. ¿No te parece? No, no me parece. ¿Sabes por qué? ¿Por qué, cariño? Porque me hubieras dicho que no, como siempre que te propongo algo. Hola. Hola, Ana. Ya que vienen a casa, me parece el momento ideal para sacar el tema. Estás amenazando con que si vienen a cenar se lo vas a decir. ¿Os gustan los temas conflictivos? Nos encantan los temas conflictivos. Pues pasad, pasad. Se vayan a un hotel, pero no. Ah, ¿sabes por qué? Porque les gusta que les oigan. Y en el fondo lo que nos pasa es que les tenemos envidia. Nosotros tendríamos que cambiar el colchón también porque nuestro tiene ya... ¿Qué cosa? Mucha guerra. ¿Cómo son vuestras relaciones? ¿Juntos o por separado? ¿Qué más se puede hacer en una alfombra? Los cuadros temblaban en las paredes. De vez en cuando hacemos el amor. Normal, ¿no? Normal, normal. ¡Palala! Muy bien. Sí. ¿Habláis de mis orgasmos? ¿Julio te mira las tetas en el ascensor? Sí, siempre. El sexo está aquí. Cada uno es como es. ¿Y de qué vas tú ahora? ¿De moderna liberal? De hecho, Julio me vendría de puta madre, porque un buen polvo es lo que necesito. Ya decía yo que no era buena idea que vinieran a cenar. ¿Quiere mambo? La mujer de Javier Cámara quiere mambo. Bueno. ¿Verdad que tiene buena pinta? A mí me parece, al menos el tráiler está bien montado como para llamarte la atención, porque a veces sabes que te llama mucho la atención un tráiler y vas a ver la peli y dices, de lo mejor de la peli era el tráiler. No, esta se mantiene muy bien, es un guión súper bien llevado, con unos actores fenomenales y mucha comicidad. Y bueno, y me viene a la cabeza la semana pasada que estábamos hablando de los divorcios, ¿no? De la gran oleada de divorcios sí. que están habiendo. Claro, es que el sexo es algo fundamental en la pareja para que funcione y para que siga habiendo una conexión, ¿no? Ahí fuerte. Cuando eso falla, pues uh-huh. entramos en una crisis heavy que a ver a dónde nos va a llevar, ¿no? Esta decimos, pareja. No decimos que haya que estar como conejos, pero... Con cobayas, de ahí lo de la cobaya, Rosa. Pues yo creo que no. Pues a ver si anoche me pegaba unos bocados la cobaya. No, es macho. Iba a decirte es hembra, ¿no? Es macho. Bueno, el pobrecito se siente solo. Si tiene 2 meses, no puede ser, hombre. Bueno, yo tengo una cobaya que es monísima, además es afro, que lo sepas. ¿Tiene el pelo afro? ¿En serio? Es rarita, es de las raras, sí. ¿Cómo mola? Cogimos la rarita. ¿Pero estaba solo la normal cabeza? O la rarita? No, todo. Ah, es una bola. Es una oveja. ¿Es una oveja? Es una oveja blanca y marroncita. Fíjate. La cabeza es como un león porque es marroncita y el resto del cuerpo es blanquita. Aquí es mona. Luego sí. te la enseño. Tengo fotos. Estoy imaginando. Bueno, pues ya sabe todo el mundo que tengo una cobaya. Ahora vamos a seguir con el... Oye, ¿sabes qué estaba pensando cuando lo de Javier Cámara? Hubo hace no mucho tiempo, pero hace un tiempo que se volvió a emitir, no recuerdo por qué canal, volvían a echar la serie Siete Vidas. Sí. Y yo la grababa porque además era una serie que nos sentábamos con mi hija, que ya tiene 22 años, pero nos sentábamos con ella a verla porque era divertida, o sea, y a ella le encanta. Y de repente la dejan de echar. O sea, un coitus interruptus, ahora que hablando de esto, ¿eh? Me pareció fatal. Si alguien sabe por dónde... Mitad. No, ni a mitad, o sea, la primera temporada, digo yo, ¿pero ya? Con Blanca Portillo. Divertidísima, no me digas que no. Sí, ostras. Con Javier Cámara. Javier Cámara, Blanca Portillo, Lamparo. Paz Vega. Paz Vega, es verdad. En los principios de Paz Vega, que a ti te encanta Paz Vega, ¿verdad? Sí, me chifla. Aquel fue su mejor papel. Paz Vega, salía el que ahora es... Político, sí. Tony... Ay, no Cantó. Tony Cantó, eso es. Sí, hice yo un programa de televisión en mi juventud con él, con Tony Cantó. Muy majo, por cierto, uh-huh. ¿eh? ¿Sí? No sé, como político, pero como en su época de actor, a mí uh-huh. me caía súper bien. Además, un tío súper modesto, súper humilde, que de hecho nos cruzamos alguna vez por la calle y se paró a saludarme cuando yo era una don nadie al lado de él. O sea, no sé, tuvo un par de detalles que dije, mira qué tío más Ay, simpático. Qué majete, ¿no? ¿Se acorda? Y más majo. Sí. Pues a ver si alguien me puede decir por dónde puedo volver a ver Siete vidas, pues me encantaría, porque es una de esas series que hay que recuperar, por Dios. A mí me lo parece, ¿eh? Bueno, pues después de este dato vamos a por la última, que también tiene que ver con actor, bueno, última no, penúltima, aunque de la otra no tengo tráiler, pero de la que tengo tráiler, El Cerro de los Dioses. No he entendido muy bien si esto es un documental, Miriam, o una peli. También es española. Cuéntamela. Esto es un falso documental. Vale. Esto es un género. El falso documental es generar un documental, pero que en realidad la temática es inventada, es ficción. Vale, o sea que sí que están actuando, aunque estén entrevistando a los actores, están actuando. Exactamente, vale. Sí, sí. Vale. Es una ficción, claro, los actores están muy naturales, uh-huh. Porque por órdenes de dirección tienen que parecer que sea real. Sí. Pero no lo es. Y bueno, decir que está dirigida por Dani Caneiro, que es la primera película que hace, y está muy bien el chaval este, porque para ser su primera película tiene cameos con gente de la talla de Raúl Arévalo, uh-huh. de Javier Corbacho, Bueno, salen... Del de... Ay, se me ha olvidado. El Iglesias. Alex de la Iglesia. Alex de la Iglesia. O sea, es que salen actores haciendo... O salen directores haciendo de actores, como Isabel Cusack. Isabel Coixet. Coixet. Claro, sí, sí. También sale. Y luego la actriz de Vis a Vis. Uh-huh. Iziar... ¿Cómo se llama esta mujer? ¿Sabéis? La gordita. De, ah, sí. De Iziar Castro. Iziar Castro. La que sale en No todo es, mentira. Todo, hay un programa en Cuatro con Cristo Mejide. Con Risto Mejido. Cristo Mejide. Cristo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ya. ¿Y sale Iziar? O salía. ¿Sí? Al bueno, principio. Me suena de Vis a Vis y de Pieles. ¿Has visto Pieles? ¿No? No. Buah, esa película te deja clavada en el asiento. Vale, pues me la veré. Iziar Castro, que además tiene muchas papeletas para que le den un premio por esta interpretación, porque la verdad es que está brillante. ¿Sí? Uh-huh. Y esto lo que va es... nos plantea la idea de la fama, ¿no? De que esto lo hemos estado hablando en varios programas y me parece muy guay el mensaje de este falso documental. Es que nos deja esa pregunta de ¿qué haríais por llegar a ser famosos, ¿no? Y la fama es tan importante, es las respuestas a estas preguntas las que se nos van desvelando en el documental, uh-huh. sobre todo al final, ¿no? Va de dos periodistas que están investigando a una actriz, a una instagramer y a un director de cine, y los investigan porque han sido como invitados a una celebración muy extraña en un pueblo de Castilla que se llama La Siesga, si no me equivoco, La Siega. Y bueno, es como una celebración ritualica un poco extraña, ¿no? Que hay como mucho misterio sobre qué ocurre ahí en la siega esa, ¿no? Uh-huh. Y todo va un poco alrededor de esto. Y bueno, y esa es eso es lo que todos los actores, las actrices, los influencers, todos los que salen, cada uno tiene una visión diferente de la fama. Y bueno, la verdad es que ahí el documental se mantiene mucho entre la intriga, la comedia también, porque nos hace reírnos, ¿no? Y sobre todo este tema tan importante que está ahora súper de moda, ¿no? De lo de ser famosos, no ser famosos, con lo de Instagram, como los influencers, no sé qué, los youtubers, tal. Como que todo el mundo quiere ser famoso, guapo y rico, ¿no? Sí, que me conozcan, que me conozcan. Claro. Y entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Realmente es tan bueno, no? ¿Qué llega a hacer la gente para llegar a ser famoso? Es muy interesante, la verdad. El Cerro de los Dioses, os la recomiendo. La fama. La fama me permite hacer así, tener una plaza de aparcamiento, porque la gente dice, ¡ay! Para". De alguna forma ejerces algún tipo de poder porque te idolatran. Es un coñazo. A mí la palabra fama no me gusta, en sí, porque yo creo que tiene una connotación peyorativa. O sea, yo no me considero famosa, yo soy una artista. Lo que yo cuanto más famosa sea, es que mejor, porque más feliz voy a ser. La fama es dinero, porque cuando eres famoso estás forrado. Yo también soy seguidor de Chia. Y yo de Alex de la Iglesia. Quiero ser su musa forever. Forever. Pero bueno, bichos, ¿cómo estáis? ¿Y dónde lleváis? Luego está todo eso de la siega y de que si vas allí te vuelves famoso. Diles que parece verdad. Espera. Bueno, está terminado, ¿no? Ya está. Fuera ya. ¡Vete a la mierda, hijo de puta! Bueno, y pasan cosas, ¿eh? A partir de que las cámaras se apagan, digamos, en las entrevistas, parece ser que ocurren cosas, ¿eh? ¿Tienes una más que darnos? Por cierto, ¿tú te gustaría ser famosa? Si es haciendo lo que más me gusta del mundo, no me importaría. Pero famosa de Pero si es famosa por una cagada, no. Que también puede ser, ¿eh? Que podría ser. Me refiero a famosa de, pues eso, de no poder ni salir a la calle porque te reconoce todo el mundo. Hombre, me iría a vivir a un sitio donde conviviría con otros famosos y no pasaría eso. Supongo que me las ingeniaría para irme a... ¿Me estás diciendo que hay algún lugar donde solo viven famosos? Hombre, por supuesto. ¿Tú ves famosos en los bares? No, ¿verdad? Pero ellos van a bares también y a fiestas y a viajes y a de todo. Pero se van a sitios donde nosotros no llegamos. Los paparazzis tampoco. ¿Así? Claro. ¿Tú tienes dinero para irte a una isla perdida de Hawái o de la Polinesia? No, ellos sí. Y allí van y se lo pasan fenomenal. Qué depresión, me estás deprimiendo mucho. Tú como mucho nos vamos pues a Almería, a la Tabarca, como isla, ¿vale? Como isla, Tabarca, ¿no? A las negras y poco más. Tabarca y cuidado, que son 15 pavos irte en tabarquera. Bueno, sea que... si no te dan una pulserita de estas, pues tabarquera ya, aquí ya en sabes. El programa. Claro, por eso es tan importante cuando hacemos esos sorteos de tickets para ir a Tabarca, que valen un dinerito, oye. Sí, que sí. Tabarca lo vale, también. No y no solo no. Llegar, ¿eh? Luego cómete un caldero, que la clavadita también es buena, ¿eh? Porque sí. Ya que vas a Tabarca, no me voy a comer un bocadillo cutre aquí, ¿no? Voy a poner la toalla aquí en las piedras. No, hombre, cojo una sombrilla y unas hamaquitas, ¿no? Unas tumbonas. Sí, ¿no? Uh-huh. Yo soy más de irme a la calita esa de la casita del marinero. Hay unas calas preciosas por allí. Unos rinconcitos que si te das una vuelta merecen muy mucho la pena. Yo estuve un año en el que tuve guía y me recorrió la isla entera y me contó toda la historia de la isla, muy bonita. Oye, me encantan estos recorridos con guía. En Madrid lo hacen mucho y en Edimburgo, cuando estuvimos en el Fringe un año, como es un sitio como muy lúgubre, ¿no? Uh-huh. Edimburgo, se ve que hay como muchas historias de crímenes allí. Y hacen rutas por la noche, te llevan a los sitios donde han habido asesinatos. Ay, y tal. Dios. Pero es que calla, ¿que a dónde voy a llegar con esto? A ver. Que ayer leí que en Elche, el día de Halloween... ¿Hay una ruta? Hay una ruta sobre asesinatos en Elche y los crímenes de Elche. Señor, por la noche, a las 9 de la noche, empieza la ruta, todo con las medidas de seguridad y tal, pero yo no tenía ni idea... ¿Pero eso existe, de verdad? ¿Este año va a haber? Te lo prometo. Hay una ruta... investigarlo, porque ahora mismo no sé decir... Si la alguien sabe algo de esto, que nos lo diga. Sí, sí, hay una ruta a las 9 de la noche... sobre crímenes de Elche el día de Halloween. O sea, y me encantaría ir, ¿eh? Lo que pasa es que estoy en horario ya, que mi hija a las 9 de la noche ya... Yo estoy en horario confinamiento ya desde hace un año y medio. Pero si no, iría. Pues no sé, yo no. Yo no, ¿no? A mí eso de los sustitos... ¿No? Estuve... Imagínate que mataron a alguien aquí en la puerta de Tele-Elche. Yo, que yo soy muy cagueta, voy a estar mirando para atrás así todo el tiempo. Es que claro, me cuentas unas cosas. Hombre, que es el día de todos los muertos, yo qué sé. De todos los muertos. De todos los santos. De todos los santos, ese es el día uno. Ah, sí, y eso que... ¿Halloween qué se celebra? ¿No Halloween se celebra viene los, de América. Los muertos? Que sí, pero... En México, ¿no? Claro, los viene muertos. De México, de Estados Unidos, que ahí se celebra de otra manera también, y sobre todo de México, es como... para ellos Halloween... o el Día de Todos los Santos, es como que se abre la puerta. Sí, en la que te visitan tus seres queridos que como ya no están. Como Coco, ¿no? Coco, exacto. Claro, eso sí, es. Sí. Para, en México es por eso. Por eso que no le tienen miedo, que es como una festividad de qué guay, aquí, los aquí, muertos. Pero aquí no se vive igual. Aquí es que somos más oscuritos para lo del tema de los muertos. Mi madre dice que de pequeña, el día ese, su madre le decía que tenía que levantarse pronto y hacer la cama y poner una vela para que viniesen las almas a descansar en su cama. Y dice, y a la noche siguiente a ver quién se acostaba en la cama esa, pensando que habían estado todo el día durmiendo unos muertos en mi cama. A mí me dice eso mi madre y no me levanto ese día. Me quedo en mi cama, no hago la cama y aquí no viene nadie a dormir, ya te lo digo yo. Que eran muy heavies, las abuelas con todo sí, esto asustaban mucho a los historia. Niños. Historias de abuela, luego tendremos historias de abuelas, de esas chicas de oro ilicitana. ¿Me cuentas la última? Sí, bueno, para acabar con Halloween y todo esto, ¿no? De meter un poco de miedo en el cuerpo, porque es la época de, hablando de esto. De Halloween, yo entré el fin de semana pasado, estuve en Polapar, entré en el pasaje del terror. Pero ¿cómo entras tú en el pasaje del terror? Porque Rosa, mi hija es una de ellas, entonces digo, bueno, hay confianza, pues peor. Uh-huh. Ah, tu hija es la es que hace. Es una terrorífica de esas. ¿De la niña exorcista de qué hace? Por ahí anda la cosa. Sí, ¿no? No quieres desvelar su yo no personaje. Digo quién es, pero si conoces a la gente todavía peor. O sea, que tu hija es actriz. Hace algo de eso, sí. Sí, ¿no? Le gusta el mundillo, quiere encanta, dedicarse le encanta, a eso. Ojalá. Uh-huh. Le encanta. Ya ha hecho teatro desde pequeña. Pero bueno, que se lo pasan muy bien y ya os digo yo que antes de entrar yo. Y además ahora por exigencias de la pandemia pues se entran o de dos en dos, pero porque vas con alguien, no tú y yo, sino mi pareja y yo, o si sois cuatro de familia podéis entrar los cuatro, pero si no, vamos, que vais dos nada más. No hay en quién refugiarse y a quién abrazar, ¿no? Sí, bueno, yo tenía a quién abrazar, pero oye, sí que yo pensaba que iba a ser más suavecito y jolín. El pues pasaje del terror, sí, en Madrid. Tenía muchos compañeros que se ganaban la vida en el parque de atracciones de Madrid, en el pasaje del terror. Tenía como súper mogollón de fama. Yo nunca fui, la verdad, pero se lo pasaban genial. Lo hombre, pasaban con 20 bien. Años haciendo el moña ahí en un pasaje del terror y encima te pagan, claro, genial. Claro. Esos son los curros ideales. Y tú sabes lo descargadito que sales luego después de asustar a Tokiski por ahí y de decirles de todo y de ver cómo la gente se acojona y tú te estás muriendo de risa. Pues yo he hecho pasajes, pero no en Polapar ni en tal. ¿Has hecho pasajes de moda? No, pasajes del terror en discotecas, en eventos, en sitios así, que a la entrada asustabas a la gente o de repente salías en algún momento. Pero trabajé guay. En un restaurante de miedo, se llamaba el Restaurante de los Horrores en Madrid, que era todo como una cena así, con candelabros, telarañas y todos íbamos disfrazados de zombies, de brujas, de tal. Y el menú eran sesos de mono, no sé qué. Y era todo así como muy terrorífico y también nos lo pasábamos súper bien ahí. Ya, vale. Bonito. Vamos con la última. Sí, vamos con la última, con esto de reírnos del terror, ¿no? O reírnos del miedo. She Dies Tomorrow, ella muere mañana. No te he traído el tráiler porque no lo he encontrado en español. No sé si es que no está, o sea, la tenemos que ver en versión original. Está en inglés, habla un poquito también. O sea que se puede ir a ver perfectamente y enterarnos de toda la trama. Está muy bien valorada por la crítica esta película porque es una comedia de horror, ¿no? Es una peli de miedo en la que nos vamos a reír. Porque, sobre todo porque se sale mucho del género de terror, ¿no? No es la típica película de terror. Además, muy videoclipera también, con muchas luces de neón, tal, como que tiene un estilo así que no sigue la línea de las pelis de terror, ¿no? Y va de una mujer, de una chica, que se emparanoia con que se va a morir mañana. Se emparanoia un montón y esta obsesión de esta idea se la va transmitiendo a todos los que tiene alrededor. Entonces es como... Lo que le pasa es el virus del pánico. Y es como muy acertada para esta época en la que estamos, ¿no? Porque estamos en eso. Estamos en un virus que ya no solo afecta a nivel físico, sino claro. que nos está afectando a nivel mental, es ¿no? Es el virus de una idea, ¿no? Sí, sí. De la idea del pánico. Y al final pues poco a poco todos creen que se van a morir mañana, ¿no? O sea, que es una comedia terrorífica en la que... Yo hubo una película en la que te puedo decir que era de terror y me reí mucho, Castores Zombie. ¿Tú has visto esa peli? No. Por favor. Suena fatal. Por favor, de verdad, en serio. Hay un par de ellas que las he visto, pero porque a mi hija le encanta ese género. Entonces me decía, mamá, vamos a verla. No, si te vas a morir de risa. Es rollo como los Critters, ¿no? Pequeñas pero es que criaturas es que te muerden, ¿no? Que es una peli de terror. Sí, ¿no? Pero te mueres de risa. Dice, venga ya, es imposible. ¿Cómo pretenden que me entre un poco de cagueta con él? Como bueno, los Gremlins, ¿no? Dan más miedo, ¿sí? Los Gremlins, sí, te lo ¿no? juro. Lo han echado hace poco, además. Sí. Los Gremlins. Que... Muy buena para Halloween. Total. Pues dan más miedo los Gremlins, ¿sabes? Uh-huh. Castores Zombies. Si alguien la ha visto, que me diga si le dio algo de miedito, porque es que de verdad se lució. El director que la hiciera se lució con esta peli. Es que son tan y malas que son buenas, ¿no? Dos. Esa, Castores Zombies y Arrástrame el infierno. Te mueres, pero de risa. A ver, estas son las recomendaciones de Rosa para este Halloween. Castores Zombies y Arrástrame al infierno, apuntar. Sí, ¿eh? Son películas de terror. Están hechas como para que la gente lo pase mal. Y sí, yo te ¿no? digo que yo me he reído mucho y yo lo paso muy mal con las pelis estas, ¿eh? Con pero las tú las ves. No. Eso no, es lo no. bueno de ti, que eres una tía atrevida, valiente. Que dices, a mí me da un montón así. De miedo, pero yo las voy a ver. Así las veo. Pero que esas son, de verdad, yo creo que hay que verlas para decir, venga, va, ya. La podían haber ahorrado. ¿Y no se te quita la fobia con viendo ese tipo no, de películas? No. Y yo veo alguna, pero porque... Pues a veces dices, venga, tengo que quiero ver con mi niña una peli, ¿no? Pues venga, vamos a verla. Y ella sabe que cuando hay alguna escena con la que no puedo, vuelvo la cabeza. Por eso le encanta ver pelis de miedo contigo, porque se ríe. Y espero a que me diga, mamá, ya, y entonces vuelvo a mirar, porque es que no puedo con ello. Bueno, paramos un poquito, Miriam. Claro, paramos si quieres un poquito. Me voy ya. Ah, ¿te vas ya? No sé, lo que tú quieras, no, tú eres la jefa. Que te apetezca. Vamos a poner un poquito de música y a la vuelta ya nos despedimos. Bueno, te despides tú, yo me quedo un ratito más. ¿Quieres? ¿Sí? Vale. Que podías decirlo, ¿eh? Podías hablar. Pero vale. Turning, and I still know the pain she brought me late one day. She was always somewhere behind me. Knew there was something she was hiding, but now I find the truth, the thing she'll never use. Like your love. Just a little bit.

Clínica Dental Toscar. Tener una sonrisa bonita y poder comer no tiene por qué ser caro. Te ofrecemos todos los tratamientos dentales con la mejor tecnología de vanguardia. Implantes, ortodoncia, blanqueamiento, odontología general y odontología estética. Clínica Dental Toscar. Cuidamos de ti. Primera visita y radiografía gratuitas. Ven y te informaremos sin compromiso en calle León Sánchez Sáez 63, junto Mercadona del Toscar. Este domingo, a la 1:30 de la tarde, en el 101.4 Tele-Elche Radio Marca, vive el partido en directo Betis-Elche con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Novo Center, Taperías Franja Verde, Pollos Guerrero, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Espacio, M2D, Quiles, Restaurante Franja Estadio, Pineby, Juan Agulló Citroën, Carácter, Brooklyn Fit Boxing, Box Mecánica Reyes, AESEC, Eslava 43, Visitelche, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este domingo a la 1:30, Betis Elche en Marcador. Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. So I'm out of here. Oh, baby, come on. Bring them home where you belong. Oh, oh, oh, baby, please bring them home where you belong. There's a hole in my heart where she used to be. I'm a lone little tiger now. There's a hole in my heart where she used to be. I'm a lone little tiger. Estás con el micro abierto, ¿eh? Porque estamos gracias aquí por de avisar. Charreta, que nos encanta estar de... Pues bueno, ya nos podéis ver también a través de la televisión, que no solamente... bueno, es lo que hablamos en micro, sino que no, también tenemos muchas cosas que contarnos, si es que somos así. Sería muy divertido yo, si nos estuviese viendo, hacer el doblaje, ¿no? De cuando no se nos oye, que solo se nos ve. Esto es como la canción de Alejandro Sanz, ¿no? Cuando nadie me ve. Pues cuando nadie nos oye. ¿Tú me oyes bien? Yo te oigo. ¿Sí? Muy bien. Ah, pues entonces son mis Auri, porque... ¿No te oyes bien tú? Ahora mismo se me están cortando, pero bueno. Una cosa... Tenemos que escuchar a las chicas de oro. Último capítulo, ¿no? No, todavía le ha sacado va, más. Ha sacado suco ahí para dos más. ¿En serio? Este va a ser el tercero. Madre mía, Rosa, te has enganchado a las chicas pero de oro. Pero estoy enganchadísima. Yo me lo hubiese pulido en uno y tú has sacado cinco capítulos. Cinco capítulos, y quiero más, ¿eh? Quiero ver a esas chicas de oro. Ay, ojalá las pudiéramos, que esto, que estamos, pues que fuera en directo, riguroso, pero bueno, con las, con todo lo que está pasando ahora, pues no podemos tener a estas chicas de oro aquí, para que, bueno, pues se sienten, mesa redondita, les ponemos un café, unas pastas y a charlar. Ay, qué bien, entonces me apunto yo también a lo del café y las pastas. ¿Qué te crees que no? Y teniendo en cuenta que ahora además tenemos que acostumbrarnos al té de las 5, porque sabes que hay que salir prontito ahora, ¿no? ¿Porque han cambiado la hora? O... No, pues porque queremos apoyar a la restauración ilicitana desde Teleelch Radio Marca y apoyamos a la restauración porque con las últimas restricciones sobre el tema del COVID y la crisis sanitaria tenemos que adaptarnos a nuevos horarios. Es que ahora ir a cenar a las 8, 8 y media va a estar de moda. ¿Cómo lo ves? Pues lo veo que me viene fatal porque a esa hora cena mi hija. Es que eso me pasa por preguntar. Y además, si la gente que termina de trabajar a las 8, 8 y media, ¿cómo pues, no le da tiempo? Que es genial lo que me acabas de decir, porque si yo he ido a las 8, 8 y media a cenar, dejo para que vaya el segundo turno, los que han trabajado pueden ir después. Quiero decir, si no estás trabajando un sábado, puedes ir al restaurante y llamar, oye, la reserva va a las 8 y media. Cenas tranquilamente, no tienes ninguna prisa, porque aunque cierren a las 11 el restaurante, de 8 y media a 11 te ha dado tiempo a cenar, a hacerte una tertulia y lo que haga falta. ¿Y que eres de los ligeritos, de los que termina pronto? Pues genial, dejas tu mesa para un segundo turno. ¿Qué te parece? Para los que trabajan puedan ir luego a cenar. Ah, entonces bien, entonces ¿vale me parece te vale? Estupendo. Sí, sí, es que creía que no había más turnos que el de las 8 y media. No, claro que hay turnos. Entonces estupendo. Yo creo que yendo a 8, 8 y media todavía puedes o cenar tú tranquilamente y hacerte la sobremesa distendida y si no, pues oye, ya termina, ¿qué hago aquí? Me voy, pues dejo la mesa para que haga un segundo turno y así podemos ayudar un poquito a que la restauración de nuestra ciudad, pues poco a poco, pues oye, se vaya también levantando un poquito que falta hace. Y bueno, pues es una forma de apoyar un poco a la restauración ilicitana. ¿Este fin de semana vas a salir a cenar? Pues oye, cógete la mesita a las 8, 8 y media, a no ser que trabajes, está claro, y tienes que cogerla a las 9 y media, que no pasa nada. Pero si no, ¿por qué no cenar tempranito? O sea, al final, te digo yo, el té de las 5 vamos a tomar. ¿Qué te parece? Muy inglés. Muy inglés. Muy british. Nos hemos hecho muy british. Bueno, muy british no son. Pero que te cuentan cosas súper interesantes, ya te digo yo que sí, y tú lo sabes bien porque has estado con ellas. Hoy nos vamos a dar un paseo en el tiempo con las chicas de oro ilicitanas y lo vamos a hacer, bueno, yo creo que entre otras cosas que hablan de chicos, de cómo se salía, de cuándo se salía, hablan del sereno. ¿Eh? El había pito, un el sereno. El sereno. Del sereno, no del pito, ¿eh? Del y sereno. Hablan de la mona. De la mona, sí, y de cómo se ligaba en la mona en aquella uh-huh. época y tal. Del huevo. Mira, no tenían ellas ni idea de lo famosas que se estaban haciendo el día que las entrevisté en casa de Carmen. Madre mía. Menudo serial. Pero es que hay para mucho. ¿Eh? Vamos a escuchar el tercer capítulo de Las chicas de oro ilicitanas. Heart attack. Bueno, pues que aquí suena, me da pánica, pero es que lo que quería poner es el asinto cuando dicen por aquí, al final, las chicas de oro felicitan. Estoy puesto solo asinto. Las chicas de oro y licitanas. ¿Por qué estaba mal visto que dos chicas solteras fuesen solas sin la tía? No, nosotros no íbamos solas nunca. No estaba muy bien visto que las chicas solteras como ahora se van y vienen a las tantas. Mira, o lo que sea. Mi hermana estaba en la telefónica y iba mi hermano a esperarla. Y después mi hermana dice, pues como está el vigilante, que entonces había mi... voy a decírselo y que me acompañe. No. Era por si tú, por ejemplo, a las 11 o a las 12, llegabas a tu casa y no llevabas las llaves de la puerta de la calle, y entonces estaba sereno, le pedías la llave, te abría, y entonces ya entrabas tú a la casa. Sí, pero yo recuerdo que mi madre me decía que estaba mal visto que una chica llegase más tarde de las 10 a su casa, sí, o algo claro. Así, ¿no? Por casa, a las 9 estaban todos en casa. A mí me hacían ir a las 9. Pero entonces, ¿no os daba curiosidad qué pasaba después de las 9 en la calle? Pasar no pasaba nada. Lo que pasaba es que era una regla que tenían los padres de que a las 9 las hijas estuvieran en casa. Ya está. Venían más tarde, no pasaba nada, pero... Los chicos. Estaban a las 9. Los chicos sí podían venir más tarde. Pero por la tarde, por ejemplo, pues había casino, pues sí que iban al baile, hacían baile en un casino y todo eso. Pero vamos, que hasta las 9 por ahí, nosotras... Al baile del casino yo tenía que ir con mi hermano. Claro. Que ibas al parque y mi hermano nos acompañaba al parque. Nos dejaba la puerta y se iba. Y mi hermana decía, pero ¿cómo? Si vienes a acompañarnos, ¿cómo nos dejas ahí? Te vas. Después decía, yo luego os espero aquí en la puerta. En el parque hacían verbenas. Entonces estaba muy animado el parque, ¿verdad? Mucho se salía, a pesar de que te retirabas pronto o lo que fuera, pero había mucho ambiente. Se hacían juegos florales de esos que viene un mantenedor de eso y hace poesías y eligen a una reina y con las chicas vestidas de... En la Mona nos lo pasábamos estupendamente. ¿Qué hacíais en la Mona? Pues la Mona, pues cantábamos, nos íbamos de merienda al campo de ella, o a mi campo. Y allí iban chicos y chicas y se hacía alguna parejita que otra. Salía alguna parejita de las parejitas y a veces se descomponían también. Sí, ¿no? Nosotros estuvimos en una época de esas que estuvimos en la Mona y una que tenía un pretendiente no sé qué, vino otra que era más chulita, le invitó a merendar o no sé qué, ya que ella... llorando porque la había traído ella y se había ido con la otra. Se lo levantó en el día de la Mona. La Mona, sí. ¿Qué bailes con quien te ha invitado? ¿Cómo? Había invitado una y después vino otra después a bailar. Y se puso a bailar con otras y aquella que lo había invitado a la Mona, pues se quedó sin bailar. Pues qué fácil era antes llevarte al novio de una, ¿no? Lo sacabas a bailar y ya se iba contigo. Cosas como se hacían antes, ¿sabes? Estaba feo, estaba bien, pero nosotros lo hemos pasado muy bien. Cantarme alguna canción de esas típicas de la Mona. Pues esa de ya ven la Mona, ya ven desde la alegría, ese gran día feliz aplega. Ya ve el amor que en el calor la sangre altera. Ve el mes de abril que va al permil la primavera. Preparen esquiquetes, calces y espardeñetes, el mocaor de Mona y el bon de bantalet. Sombrilla de alambrista, moño de artista, y sí que es per medalla, lleven un chuponet. ¡Bravo! Yo todo eso lo sé porque mis hermanas eran mayores, claro. Andaban a la Mona y todo eso y cantaban, pues yo me enseñaba canciones de ellas, ¿sabes? A la Mona siempre se reunían unos días antes a ver dónde iban y todo eso, las pandillas para ir a la Mona. Había ambiente de Mona. La Mona ha perdido mucho con el paso de los años. Semana Santa Pola, se senten en la arena y a charlar allí y ya está la Mona. Sí, yo hacía eso y me parecía que era súper guay, ¿eh? La ropa de Mona, vestido eran de Mona, de percal. Te llevabas con esto un pañuelito, te comprabas un pañuelo de Mona. Pero pañuelo de esos de pañuelo grande así, te lo atabas al cuello y había delantalitos que te ponían y unas alpargatas. Alpargatas eran de esas de careta y talo ese que sí, llevaban un dibujo ahí delante. Y la cinta a lo mejor era. Y la mañana la hacíamos en casa y invitábamos al chico. Y si no tenías chico, pues no lo invitaba, pero llevaba la merienda. Sí. Un huevo duro preciso con la mona. La mona era algo... Para estamparlo, ¿no? En la frente. De que tú quisieras. Y era conejo frito con tomate, era tortilla. Chico era conejo con tomate. Conejo con tomate. Y pimiento. Y una tortilla también. A tortilla también. Y luego lo que... Ay, la mona, que luego... La mona con el huevo. Luego los huevos, llevaban el huevo ese, y entonces sacaban el huevo... Y a lo mejor al chico que les gustaba o le rompían el huevo. Y... Ese chico no tenía pretendiente ni nada a la amiga. No, o yo no he estampado ningún huevo. Yo a mí misma, yo me lo chafaba y me lo comía. Pero quiero decirte que no iba yo así en serio con un chico, no. Sí, tenías pretendientes y eso, pero no pensaba yo casarme nunca, fíjate. No tenía yo ilusión de casarme. No, no tenía ilusión. Porque a mí si no me gustaba... Un chico que me gustara, no. Hay de ellas que sí, que a mí me contaban, decían, pues yo mira, mi novio yo tampoco me chocaba, pero mira, no sé qué, no sé cuánto, tal. Se lanzaban, pero yo no era de esas lanzadas. ¿Cómo te gustaban los chicos a ti? Con un chico, yo como era católica y eso, pues me gustaba un chico que fuera católico, que fuera... Así todo, los chicos que venían, pues eran buenos chicos y todo, pero no me hacían tilín, no me hacían tilín. Chicas de Oro y Licitanas. Bueno, tengo que decir que hay más al respecto de hablar de chicos, de casarse, de cómo, de por qué, de con quién, porque hemos cortado ahí, viene un capítulo la semana que viene en la que ya hablan un poco más de ¿verdad, Miriam? Tú les preguntas, pero ¿y ahora os casaríais? Y ahí hay mucho que rascar ahí, ¿eh? Esto se está poniendo interesante, muy interesante. ¿Sí? De hecho, me emociono porque es verdad que no recordaba un montón de cosas que contaron, ¿no? Y que son maravillosas las chicas. Estuviste de con ellas. Hombre. Y esto una tarde. Carmen, Asunción y Maruja. Uh-huh. Geniales, geniales. Sí, sí, tienen un montón de cosas que contar. Me ha encantado la canción de La Mona. ¿No? Sí, sí. Como paso por paso toda la preparación de La Mona, que eso era un eventazo, La Mona. Uh-huh. O sea, anda que no lo pasaban bien, madre mía. Qué guay, hubiese dado cualquier cosa por vivir una mona de esas. Tremendo, se lo pasaban bomba estas tres. Bueno, pues la semana que viene nos hemos quedado con eso de que nada, yo casarme, no me hacía gracia ningún chico. ¿Qué pasará y tal con Carmen? ¿Qué sorpresas más nos tiene preparadas? Pues para eso habrá que esperar a la semana que viene. Miriam, volveremos a poner otro nuevo capítulo, nos quedan dos y nos va a dar un poquito de pena, oye. ¿Despedirnos de ellas? Sí, a mí sí. Bueno, no nos despediremos para siempre. Siempre están ahí. ¿No? Miriam, bueno, nos queda como 25 minutos de programa. ¿Qué haces? Por cierto, te vas a ir a la calle. Lo digo por si te ven los próximos días micro en mano de Teleelch Radio Marca, que no se asusten, que solamente vas a hacerles algunas preguntas porque retomamos es el ¿y tú qué opinas? De la calle, que bueno, estás por allí haciendo alguna pregunta en concreto a gente de la ciudad y a ver cuál es su opinión, qué tienes en mente. ¿Me lo puedes decir o no? ¿O lo estás ahí rumiando? No, lo tengo clarísimo. ¿Lo tienes? Sí, venga. Pero ¿sabes qué? Voy a hacer como tú con las chicas de oro. Te voy a dejar en ascuas para el siguiente capítulo. Dios, qué pronto aprende, de verdad. ¿Cómo ha aprendido la tía? Estoy aquí, ¿eh?, para aprender, Rosa. Y mucho estás aprendiendo. Has dicho, te vas a la calle y me ha dado un susto. Que no, que me voy a la calle a hacer entrevistas. Vas a la calle, vale, a seguir trabajando, ¿qué te parece? Miriam, hasta la semana que viene. Un besito, buen fin de... Y no dejéis de ir al cine.

523-2-77 y por último te cuento que Restaurante en Torrellano precisa camarero o camarera para trabajar todo el año en el 625-69-6103 625-69-6103. Como siempre te digo, las ofertas y también las demandas estarán actualizadas a partir de la una en nuestra página web tleelch.es y si tienes alguna oferta o demanda que dejarnos, lo puedes hacer en el contestador automático 96-606-1835. Bueno, tenemos mensajes que leer, sobre todo tengo también un audio. Por cierto, alguien me ha mandado un mensaje que me manda una foto mía. Me dice, ¿eres tú? Sí, soy yo. Es mi foto de perfil de Twitter. Lo dejo ahí, ¿no? Si has buscado en Twitter, mi Twitter, sí, soy yo. Nada, sígueme, pero en el Twitter, por favor. Miriam, imagínate, a veces dices, oye, sígueme en la red, sígueme, ¿no? Dale a seguir. Y luego, a mí me has dicho que te siga, pues aquí estoy. ¿No te pasa nunca? ¿Nadie? Sí, alguna vez miro para atrás y tengo como 3 o 4 personas en fila siguiéndome. Depende de dónde. Mis followers. ¿Dónde? ¿No sería que ibas a un concierto o algo así? Iban al mismo sitio, que también podría ser. O que íbamos por un pasillo muy estrecho. También es posible. Venga, hay un audio. Vamos a ver qué pasa con el audio. Miedo me da, pero yo lo pongo, ¿sabes? Nos tiramos a la piscina. Miriam, ¿tienes? Yo creo ¿lo oyes que aquí? ¿Tú lo en la policía. Aquí? En la policía. Estoy toda la mañana escuchando el programa. Entonces, me ha hecho mucha ilusión ver y escuchar a la chiquita esta que es periodista de cine. Pero lo que más ilusión me hace es saber de quién es familia. Entonces, me gustaría saber, por el físico de ella, si su padre era Julio. Porque yo he estado ayudando como vecina. He estado ayudando y jugando y estando con toda su familia. Y me ha hecho mucha ilusión de verla en la televisión. Gracias y perdonad, que no es dotoreo. Ha sido ilusión nada más de ver una chica de aquí cómo hace un programa aquí, simplemente. Gracias. ¿Una chica de aquí de dónde? Pues yo soy de aquí también, ¿sabes? ¿Qué hace una chica como tú en un lugar como este, no? También habría que preguntárselo. ¿Tu padre era Julio? Pues mira, puede ser que sea hija de Julio Iglesias, como tantos españoles. Ah, y vas a decir, puede ser que sí, pero espérate, no sabes si españoles y extranjeros, porque a lo mejor todos somos hijos de Julio Iglesias, nunca se sabe. ¿Tú crees? No sé. No. Oye, me toca parte de la herencia. Claro, habría claro. Que mirarlo, ¿eh? Habría que mirarlo, sí. Si tienes para pagar a un abogado y que te lo... No quiero nada de Julio Iglesias. Para esto. No, pero me ha encantado esta señora porque ha dicho que ha jugado con mi familia. O sea, que ha estado y ha jugado con mi familia. ¿Pero a qué familia se refiere? ¿A los Villalobos de los Bocadillos? Por lo que has dicho tú, a referencia de eso... ¿O por dónde enganchamos este comentario, Rosa? Yo no tengo ni idea. Necesitamos que nos lo clarifique. ¿Ha dicho cómo se llamaba la señora? No lo sé. ¿No lo ha dicho? No, creo que no. Por favor, clarifíquenos esto porque a lo mejor conoce a mi familia y yo quiero saludarla. Oye, que sí. Bueno, de cualquier modo le ha hecho ilusión. Me alegra que no haya sido para meternos caña, porque hay otro audio, lo voy a poner. Venga, ponlo. De otra persona. Esto la policía, seguro. Aquí, yo creo que esto es tirarse mucho la piscina, pero bueno, vamos a ver qué nos decís. Hola, buenos días. Hola. Vuelvo a llamaros de nuevo para ver si al final me ponéis la canción de Ed Sheeran, Perfect. Sé que a lo mejor resulto pesada, pero hace ya tiempo que la estoy pidiendo. Por favor, ponérmela. Perdona, te la he puesto un montón de veces. Es que claro, tú me mandas mucho... Es que justo ahí no estabas escuchando la radio. Pero de verdad, querida oyente, que eres de las que me mandas siempre, ponme Perfect. Además, tengo aquí el historial tuyo, y he puesto Perfect muchísimas veces, yo creo que cada vez que me la has pedido, excepto cuando la has pedido un martes, porque los martes es música cantada en castellano, ese es el día que ponemos música que se entiende perfectamente de todas las épocas, hasta algún reggaetoncillo cae, fíjate tú, que ya es decir reggaetón gore, ¿vale? Reggaetón gore. No, suave, suave, de los que yo oye, ¿yo te puedo pedir una canción, Rosa? Claro, que sí. ¿Sí? Tú por pedir, tú pide. Luego no la vas a poner. ¿Cuál? Blinding Lights. Ah, vale, de The Weeknd. Sí. Venga, vale. No le pongo es el perfecto. Da muy buen rollo. Da muy buen rollo. No le das el perfecto. No le doy el Weeknd. Poner... Mira, lo que es, ¿eh? Me he adelantado yo. No, es que ha dicho Rosa que ya la ha puesto muchas veces. O sea, sí, que... la he puesto veces, pero no te preocupes que mañana te la pongo otra vez. Venga, otra vez. Bueno, mañana toca Dance Remember, pero bueno, igual hago una excepción y pongo perfect. Claro que sí, hombre. No hay ningún problema, pero sí, es que la he puesto... Le hace ilusión. Sí, pero que te digo yo... Escúchala en la radio, porque la puede buscar en YouTube y en el Spotify. No, yo quiero que la escuche aquí, por claro, favor. Claro, venga. O sea, ponemos nosotras. Pero que se la he puesto, ¿eh? Ya te lo digo, no pasa nada. En ese momento te he pillado, no sé, cocinando y allí no... Yo qué sé. Ha ido al baño justo cuando le has puesto la canción. Ahí está. Me cachis... Pues dura 4 minutos. Sí, ¿no? Pues bueno, se la ha alargado la cosa. Oye, que mande un mensajito la otra señora para descifrar el enigma, que nos has dejado aquí, espera, que no sé hija de quién soy. Que vuelve. Lo siento que no lo haya escuchado cuando lo hayas puesto, de verdad, porque lo... todos los días, el día que estoy en casa, os tengo toda la mañana puestos. Olé. O sea, perdón, ¿eh? Lo siento beso. Muchísimo. Un beso para ti. No puedo, lo siento por ti, Miriam, pero es que no puedo, me tengo que rendir a ella. No puedes no ponérsela, claro que no. Si haces bien, por lo favor. Lo entiendes, ¿verdad? Hombre, por supuesto, se lo merece mucho más que yo. No sé si más que tú o sí, no, pero se lo por merece. Por su insistencia y dedicación. Y como siempre la he pillado que no la escuchaba, pues no nos te vamos. Vayas a ningún sitio, que te la están poniendo. ¡Ay, quieta, eh! ¡Quieta adelante! ¡Quieta! La radio. Mira, nos vemos el jueves que viene. Claro que sí, con gracias. Mucha alegría. Gracias por venir. Gracias por venir. Como dicen las chicas de oro, ¿eh? Por gracias. Venir. Por... Hasta mañana, que paséis un feliz jueves. Besos a todos y a todas. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see Listening to the